te conocí en una noche de locura, te conocí. Tú eras para mí y entre cumbia y humo yo estaba excitado. Con tus ojos rojos y labios morados, acerqué y te dije, guacha, ¿cómo estáis? ¿Cómo te llamáis? ¡Bailemos cumbia! Y entre cumbia y humo seguimos vacilando. Préstame el encendedor. Se prendió su porro y con él mi amor. Y entre cumbia y humo seguimos bailando. Y le pregunté si está pololeando. Y me dijo, chelo, yo estoy soltera. Y mi corazón contigo se acelera. La tomé y fijo la miré. Ella cerró los ojos y yo la besé. Y entre cumbia y humo yo me enamoré. Isabel la tomé y fijo la miré. Ella cerró los ojos y yo la besé. Y entre cumbia y humo yo me enamoré. Y entre cumbia y humo yo te conocí. Y entre cumbia y humo me enamoré de ti. Y entre cumbia y humo yo te conocí. Me enamoré de ti. Con la manita arriba. Y entre cumbia y humo yo te conocí. Y entre cumbia y humo me enamoré de ti.